cualquiera puede perder su vida y no encontrar salida. Esa es la movida que no se adivina. Eso es todo día, la misma rutina. Cualquiera puede perder su vida y no encontrar salida. Esa es la movida que no se adivina. Eso es todo día, la misma rutina. Cualquier... De tanto escribir tengo la muñeca cansada. Solamente pensando en que tengo que progresar, que tengo que avanzar pa' poderme quitar. Que hay demagogos que me quieren a viveronear. Porque la venta está buena, pero nada me es mi punto. Que yo tengo más que ellos y comenzamos juntos. El asunto es no ser un preso ni un difunto. Es comprender el mundo y tratar de ser astuto. Pregúntale a Tuto si yo vivo en un helado. Aconséjame, no importa que sepa demasiado. Lo que por mi esquina he comprado nunca lo he comparado. Ni con lo que me he robado, ni con lo que Ram me ha dado. Cualquiera puede perder su vida y no encontrar salida. Esa es la movida que no se adivina. Eso es todo día, la misma rutina. Cualquiera puede perder su vida y no encontrar salida. Esa es la movida que no se adivina. Eso es todo día, la misma rutina. Mientras tú estás contento, riendo, haciendo cuento, en la esquina yo cuento. Y para asegurarme, otra vez yo cuento. Lo mío, mi efectivo, panita, no te aloques. Todos los envidiosos yo los tengo en el fitoque. En el bolsillito pequeñito de los jeans. Ya no HD, mi hermanito, esto es cine. Maquinones, hoteles, sí, mucho sexo. En cualquier R1 cada peso. Los dominicanos, sí, ya tú sabes eso. Y estamos activos, entregados atrás de eso. Maniga, o hacemos de verdad, no de mentira. Cualquiera puede perder su vida y no encontrar salida. Esa es la movida que no se adivina. Eso es todo día, la misma rutina. Cualquiera puede perder su vida y no encontrar salida. Esa es la movida que no se adivina. Eso es todo día, la misma rutina. Llegale al sistema, en la esquina trabajando, repartiendo la sustancia. Y hay envidia de por medio por culpa de la ganancia. El dinero que está entrando, gracias al contrabando del material que tiene Cotomos alucinando. El par de pesos en el banco va cuando coja una vuelta. Se reparte entre los jefes y la cosa está resuelta. Y de vuelta al flow ya seguí haciendo dinero, pero maquillado pa' que no me vuelvan a su juidero. Con los mismos cueros, pero con menos pana. No hay confianza, estoy que dudo de la persona más sana. Tratando de vivir una vida más bacana. Vivencia de tigres, maldita rana. Cualquiera puede perder su vida y no encontrar salida. Esa es la movida que no se adivina. Eso es todo día, la misma rutina. Cualquiera puede perder su vida y no encontrar salida. Esa es la movida que no se adivina. Eso es todo día, la misma rutina. Yo siempre tengo mi gente y un coro de delincuentes. Los bolsillos llenos de cuarto con la cara de presidente. Pa' los capos y joseadores, nosotros tenemos el puente. Por mi cuarto yo me arriesgo, por mi cuarto te doy muerte. Presento el vecindario, a la esquina y a mi barrio. Rodeado de gente buena, con corazón de sicario. Tranquilo y date mazo, pa' problemas no hay horario. La música que escribo es lo que yo vivo a diario. Para yo soy real y tengo historia de mi vida. De los cuartos las mujeres, de la rumba y la bebida. De los panas que están presos y de los que hoy no tienen vida. Kiko Chulup y Song, ustedes viven en mi esquina. ¿Tú crees que jugando, manito? Cirujano nocturno, el Fote, California, R1, Calapeso, High Roller, JP Geeks, navegando por el mundo mágico de Nickelodeon. Las manos biónicas, rap de verdad, lo que nosotros hacemos y a nadie nos parecemos. DJ Sammy, Trini Alex.